Era la calle nuestro espacio de socialización, donde descubrimos nuestra sexualidad y nos conmocionaban los afectos. Era el espacio de los antagonismos y las distinciones sociales, de las peleas y el discernimiento sobre lo que acontece, donde jugábamos a perseguirnos, a bote, a pillar, en lugar de nuestro aprendizaje. No hacíamos caso del grito preferido que proferían nuestros padres: «Niños, no vayáis demasiado lejos». Saltábamos las vallas, buscábamos curiosas nuevas sendas, sentíamos una fuerza inmensa, caminábamos más lejos. ¿Cuándo perdimos el control de la calle? Ahora las aceras están embaldosadas, las travesías asfaltadas y los coches lo han invadido todo. ¡La Unión, chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los chorros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. ¡Chicos de la calle! ¡La calle me enseñó a andar! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Basta! ¡Basta! No cambio mis modales por formatos de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. ¡Chicos de la calle me enseñó a andar! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Basta! ¡Basta! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Me jode que en uno de los bares nocturnos de Atocha que me gusta frecuentar, los policías sean clientes fijos. Me jode que el simpático y entrado en años camarero que sirve las mesas trate con tanta deferencia a estos mercenarios uniformados. Me jode que estos lacayos dotados de impunidad, que tantas complicaciones me han creado y han creado a otros y otras, sean respetados y considerados sus funciones necesarias para el sano y fluido discurrir social. Como mínimo, han de ser observados con recelo y suspicacia. Como mínimo, ha de replantearse colectivamente los límites del uso de su fuerza, la circunscripción legal de sus acciones, la potestad que otorga legitimidad a su prepotencia y su violencia. Es necesario discernir sobre la descomunal fuerza estatal. Polícia! Polícia! Para quem precisa de polícia! Polícia! Para... domina la calle el principio policial de seguridad. El criterio del policía es determinante para valorar la peligrosidad de los individuos. Una amenaza general planea en los sectores poblacionales considerados grupo de riesgo. La consigna que se esgrime es la defensa de la sociedad. La sociedad, ese potencial conjunto de víctimas aterradas, esa caterva de privilegiados consumidores lameculos que implora protección ante la proliferación de los residuos humanos. Rebeldes opuestos a la catástrofe en curso, fugitivos de un podrido paraíso, repudiados buscavidas supervivientes. Madrid está tomada por cazadores de ciudad. Town on a Tuesday night, searching all the places that you hang about. We're looking for you. In the back street cellar, dive drinking clubs, in the discotheques and the gaming pubs. We're looking for you. You will pay the price for my own sweet brother and what he has become. On 100 other boys and girls. We picked up the trail at the Seven Crowns. One of your cronies, he was doing your rounds. We followed him. Just a silhouette figure up Market Pass, where the headlamps shine on the broken glass. We followed him. Over the bridge by the old canal, where the shadows dance on the lights in the wall. Stop to light up. Get in trouble and their own home beat. There are old folks battered in their own homes, tricking this city of ours. There are eyes that see but say nothing at all. There are ears that hear but they don't recall. In this city of ours. So we followed your man back to your front door, and we're waiting for you outside. Cause not everybody here is scared. Everybody passes on the other side. No, please, no, summons, no courts of law. Por los encuentros con antiguos amigos merece la pena vivir. y pasar la noche entera vacilando con la gente que se cruza en nuestro trayecto. Ir de bar en bar, hablando de las canciones que nos turban y perturban, de las ideas que nos seducen y de las múltiples contradicciones que despiertan, de las experiencias que buscamos y que se nos presentan en el transcurrir de los días, y de los libros que nos nutren y que amamos, los autores que nos permiten jugar con los límites del bien y del mal. Señor,

El mal es profundamente insignificante, porque no es capaz de detener el mundo. No demos demasiado valor a los males que hicimos. No recordemos demasiado los momentos en los que la noción de nuestro destino se oscurecía. Ahuyentemos los dolores estériles, el remordimiento, la idea del pecado, la manía de la expiación. No somos pecadores, no somos culpables. La mayor y la más estúpida de las culpas sería castigarnos o castigar al prójimo. No somos ni reos ni jueces. No atribuyamos al mal una consistencia que no tiene. Matémosle con el olvido. Nuestro corazón está limpio. Levantémonos alegres y ágiles en el designio del bien. Un minuto de bien anula los crímenes de la historia. Y olvidemos con igual serenidad el mal y el bien que pasaron. Si fuimos santos o delincuentes, ¿qué importa? No somos ya lo que fuimos. Nos despertamos otros cada mañana. ¿Quién dijo que en nuestra vida no vuelve la primavera? Vuelven amorosamente sobre nosotros innumerables primaveras. Nos renovamos siempre. Vivir es renovarse. Olvidemos los fantasmas. Esperemos en lo único que existe, en el porvenir. Ya. Dando un flash, fuego interior en llamas. Me pongo los cascos pa' matar un rato el drama. Estoy pagando errores de un pasado oscuro, mama. Aquí cada perro que sus heridas se lama. Me cansé de algo, fue de mí y de fallarme. Me folla la vida y ahora ya quiere follarme. Tengo que olvidar y tengo que encontrarme. Eso yo lo sé, lo necesito con urgencia. Tengo que estar bien, lo que hace falta es distancia. Madrid ya me quema, aquí la life está torrancia. No me he vuelto loco y no necesito sustancias. Necesito calma pa' llevar tranqui esta estancia. Empiezo de cero, rula mucho esta maleta. Camino todo triste, siento en mi tierra profeta. El mundo un teatro, yo la angustia del poeta. Cogeré la plata y me olvidaré del planeta. Empiezo de cero, ahora cuento hasta 10. Importan los actos, por la boca muere. Niños en el parque, ahora me tratan de usted. Un ciclo termina para empezar otro a su vez. Empiezo de cero, ahora cuento hasta 10. Importan los actos, por la boca muere. Niños en el parque, ahora me tratan de usted. Un ciclo termina para empezar otro a su vez. Llevo ya unos meses en los que he cambiado el chip. Tengo 32, mucho vivido en la street. Ya no creo en Dios, simplemente creo en mí. Sufrí en cada Dios, pero fue mejor así. Empiezo de cero mientras me limpio por dentro. Si tengo una bala para los malos pensamientos. No sé qué cambié, chico duro, dale tiempo. En dos días no se hizo ningún templo. Sé que en Madrid centro a mí ya no mata nada. La gente que quiero aquí anda muy quemada. Necesito a salir aunque sea una temporada. Necesito escribir porque la suerte está echada. Mi mano manchada, soy mi tinta, sabe amarga. Empiezo de cero, fuera pesos, fuera cargas. Son días de entreno, de poner la mente en orden. Pisa al freno cuando problemas aborden. Empiezo de cero, ahora cuento hasta 10. Importan los actos, por la boca muere. Niños en el parque, ahora me tratan de usted. Un ciclo termina para empezar otro a su vez. Empiezo de cero, ahora cuento hasta 10. Importan los actos, por la boca muere. Niños en el parque, ahora me tratan de usted. Un ciclo termina para empezar otro a su vez. Era solo un galanteo, seguramente lo sabías. Alguien fue herido hace mucho tiempo. Todo está igual, el tiempo ha pasado. Un día llegaste, un día morirás. Alguien murió hace mucho tiempo. Alguien que intentó, pero no supo. John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. We'll be right back. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. No podías encorsetarla en una estática tipología. A veces, como una hija de Afrodita, desprendía sensualidad. Fluctuaba entre la risa y el llanto y demandaba lealtad, seguridad y optimismo. Otras buscaba aventuras y ofrecía una pasión desbordante a los inseguros. Luego su autoestima caía y necesitaba de ayuda y admiración para encauzar las emociones. A los que se movían caótica, despistada y destructivamente, se les presentaba como un ángel de una descomunal fortaleza para solucionar problemas. Cuando fluía la alegría y el verbo ágil, era la reina de la empatía y apreciaba a quien era autoexigente y capaz de influir positivamente. Quería sentirse especial, captar con sensibilidad la belleza, mostrar autenticidad. Ofrecía su sabiduría y daba a entender que no necesitaba al otro, y aunque cuidaba su espacio y su soledad, sí que lo necesitaba. Podía crear un oasis de tranquilidad, afabilidad. Podía abandonar sus pretensiones y disfrutar la comodidad. Derrochaba energía, carisma, protección y seguridad, y otras veces era etérea, insinuante y distante, incapaz de disfrutar de pequeños placeres cotidianos. Como todos y todas, eran muchos tipos complejos en constante movimiento. Destino, te regalo rosas rojas. En exceso vulnerable, como si toda honra, todo orgullo pendiera de una palabra suya, un corazón desnudo, fácilmente aguijoneable, aquel quien cayendo por el precipicio no tiene nada a lo que agarrarse, no se armó con un escudo, no preparó subterfugios para la defensa, capricho de entrañable y sumisa bondad, juguete flemático desechable, deja de aburrir a quien te escucha con la losa de tu autocompasión. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloran de tu puerta, verás el Dios. No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Inocencia primera abolida en deseo, olvido de sí mismo en otro olvido. Ramas entrelazadas, ¿por qué vivir si desaparecéis un día? Solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora. Solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Fantasmas de la pena, a lo lejos, los otros, los que ese amor perdieron, como un recuerdo en sueños, recorriendo las tumbas otro vacío estrechan. Por allá va y gimen, muertos en pie, vidas tras de la piedra, golpeando la impotencia, arañando la sombra con inútil ternura. No, no es el amor quien muere. Side. crees en los milagros, si buscas sin los guantes, prometo hacerte daño. Si el sol no te calienta, si solo quieres crucificarte, si te equivocas con las palabras, prometo hacerte. Nunca me proteges, si no vas a adivinarme, si todos son más problemas, prometo hacerte daño, prometo hacerte daño. Es que me conoces, si nunca me has gritado, si solo buscas divertirte, prometo hacerte daño. Si el amor no consigue lo que ha conseguido el miedo, no esperes que sonría, prometo hacerte daño. Tú sabías, hermano, lo que duelen las tres heridas, el vértigo de la muerte eterna, la angustia impenetrable del amor, la pasión vertiginosa de la vida, y vencido siempre, más fuerte te levantabas. Llego con tres heridas. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. La de la vida. Es tu cuerpo ahora mi ciudad. Eres tú ahora la patria que quiero. Para vivir, el lugar no me importa demasiado. Ahora tú eres mi ciudad, mi patria, mi tumba y el lugar donde nazco. Para morir, tampoco me importa el lugar. Ahora tú eres mi capital, mi patria, mi tumba y el lugar donde nazco. Es tu cuerpo ahora mi ciudad. Eres tú ahora la patria que quiero. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris Tombuktu, New York Bombay sedura. Berlin Kathmandu, Sydney Addis Abeba. Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri ilobin neure sorlekua. Hiltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo, Ito Tallin, Luanda. Tashken Mutriku, Shanghai, Istanbul, Praia. Praga, Kigali, Bangkok, Amsterdam, Basora. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri ilobin neure sorlekua. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Fortuna Imperatrix Mundi. La fortuna es la emperadora del mundo. Su rueda gira y gira y todo lo trastoca. Eleva al malvado y arroja la miseria al virtuoso. Tranquilos, que el tiempo nos dejará en nuestro sitio. Faut jamais rien prendre pour acquis. Parce que tôt ou tard, la retourne. Et ça sert à rien de courir. J'ai les pieds sur le sol. Mes rêves guident mes pas. Donc si je veux, je vole. c'est la vie qui donne ce qu'elle réserve à chacun. Peu importe ce qui m'arrive, moi je m'en fiche, fiche. Et que les gens disent, disent que je suis folle. Je suis pas si naïve, mais je n'ai plus, plus le temps d'haïr. Car je sais que oui, elle est loin d'être élégante. Elle tourne avec ou sans bâton dans les jantes. Dure de grimper la pente. Si, si je dois percer, les jaloux ne m'empêcheront pas d'exercer. Ray, si je me plante, ma liche ça m'endurcit. Sans rancune, je vous dis merci. En plein exercice, la vie joue des tours. Frollo persiste, car la roue n'est, n'est, n'est tour. Et la retourne, la retourne, la retourne. Pues hasta aquí ha llegado el 14º programa de Ciudad Sin Límite en Radio Ela, como todos los miércoles de 11 a 12 horas. El sábado por la mañana creo que pasé un punto de inflexión en mi deriva urbana madrileña, pateando por sol, tras pasar la noche en una catacumba tecnófila, me sorprendí pensando, me encanta esta ciudad. ¡Nos vemos! Lluvia provisa al final del verano, contraste de incendios, grises y morados, trayecto de cercanías, terror de trenes, mercancías, sudor de inmigrantes cansados, heridas abiertas, ojos cerrados, jornadas completas, hojas de calendario, sueños partidos, barrios de pobres, urbanizaciones de ricos, coches de carreras, transporte público, parques artificiales, cielo de cemento y marfil. Ya solo miden las cosas a través del dinero. Arte en las vías, basura en los museos. Perros, policías y policías, perros. Madrid, gente desconocida, miradas frías, agresividad de avispa, falsas sonrisas, imagen de compresa, amabilidad y política de empresa. Desconfianza, miedo, utilizas a tus iguales como un medio. Gente controlada, odio entre la gente, gente atomizada. Madrid, estás perdiendo algo, ¡estás perdiendo el alma! Sí, estás perdiendo el alma, sí. Estás perdiendo el alma, Madrid. Se me llama al fin, porque la gana al fin. ¡Sí! Está perdiendo el alma. Ah, muchos morirán sin saber lo que hay detrás de la puerta, porque la gente no despierta. Nos ponemos caretas en este juego de rol. Capitalismo formal, libertad es solo la pequeña capacidad de movimiento dentro de su juego. Estructura poderosa más que las personas. Si el sol no brilla, lo entiendo con cerillas. Como cuando quemé las fábricas, el campo, la vida. Las cosas son del color que tú le das, como pintar ilegal. A nadie le interesan las grandes preguntas, solo pagar las facturas. Lo fácil es llevar una vida normal, lo difícil es hacer algo que solo sea pensar. Sí, la vida es demasiado corta como para perder la intensidad. Lo fácil es estar de rodillas, lo difícil es levantar. Sed, sed, sin miedo a nada, sin miedo a leyes. Estás perdiendo el alma, sí. Estás perdiendo el alma, sí. Estás perdiendo el alma, Madrid. Estás perdiendo el alma, Madrid. Estás perdiendo el alma, Madrid. Estás perdiendo el alma. El alma, Madrid, sí. Estás perdiendo el alma, Madrid, sí. Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.